atención para escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar una palabra de parte de Dios? Amén. ¿Ustedes recuerdan qué predicó el pastor hace 8 días? Que no sea el pastor. ¿Quién recuerda qué predicó el pastor hace 8 días? A Yairle me hace cara de, yo sé, pero no me acuerdo. Bueno, se hablaron de los dones, pero había un tema específico. ¿Cuál era el tema? Discípulos, pero inmersos en qué. Eso fue hace más de 8 días. Sí, habló lo de la matemática. Ahí le quedó la matemática. ¿Qué matemática se parecía a una palabra que era matetes? Que era qué matetes, discípulos, ¿cierto? Y los discípulos eran testigos de qué. De Jesús. ¿Y ellos en dónde obraban? ¿O qué formaban? La congregación. Así que, ¿cuál fue el tema, Margie? No, la congregación no, parecidito. La I, la función de la qué, de la iglesia. Vea, hermanos, la mejor manera en que usted no se le olvide el sermón es que copie. Así que yo lo animo a que usted traiga un lápiz y un papel y pueda copiar, porque es importante. El pastor nos habló de la iglesia y de la función de la iglesia y nos habló de Hechos capítulo 2, ¿cierto? Eso quiere decir que yo sí estoy atenta a los sermones. Y habló de la iglesia y de cómo la iglesia primitiva nació, ¿cierto? ¿Qué es la iglesia? La iglesia, bueno, somos nosotros. Uno a veces se refiere a la iglesia como la pared, pues las cuatro paredes, pero ese es el templo, ¿no? Como el lugar de reunión. La iglesia somos nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Como que venimos siendo tú y yo. ¿Qué somos nosotros? Un grupo de creyentes, pero más que creyentes somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Y en ese sentido hay una iglesia universal, que quiere decir toda la gente que hace parte de la iglesia cristiana, de los seguidores de Jesucristo. Y ahí en otro sentido está la iglesia local, o sea, ¿cuál iglesia? Esta, ¿cierto? Y cada una de las iglesias pequeñas. Anoche me acosté viendo un programa de televisión en Discovery Channel, estaba tan cansada que no podía dormirme, entonces prendimos Discovery Channel. Y salió, ustedes saben que Discovery Channel es un programa que sale pues en todo el mundo, y yo lamenté profundamente que ese programa estuviera ahí, porque el programa fue hecho en Colombia. Y lamenté que fuera hecho porque le hicieron todo un reportaje, y el programa se llama como Vidas Extremas, más o menos como Fanáticos, ¿cierto? Y era un grupo de personas que creen en un señor que se llama no sé qué Jesús, de Jesús. Y, ¿cómo? Sí, no. José de Jesús Miranda, ¿cierto? Exactamente. Y ellos se llaman Creciendo en Gracia. Y resulta que este hombre dice que él recibió una revelación donde él dice que él es Jesucristo, que ya vino por su iglesia, ¿cierto? Y la iglesia, y entonces toda la gente dice que en el año 2012 va a vivir una transformación, bueno, un asunto rarísimo. Y todos se hacen tatuajes, le dicen papá, todos se hacen tatuajes con el 666. Que yo ayer estaba pensando, esta gente no lee la Biblia. En el Apocalipsis dice que esa va a ser la marca, pero del diablo, ¿cierto? Y salió un ex obispo de Creciendo en Gracia hablando de todos los fraudes y todo eso. Y yo lamenté profundamente porque ellos afirmaban que desde Colombia iba a ser el epicentro para el mundo para que esta doctrina se propagara. Y viendo este programa, obviamente yo no preparé el sermón a esa hora, ya estaba hecho, pero yo pensé, tremendo, porque creo que confirma parte de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, el interés de predicar acerca de los dones que el pastor nos ha venido hablando, el interés de predicar acerca del Espíritu Santo, el interés de predicar acerca de las funciones de la iglesia, se da porque la iglesia hoy en día tiene una situación de peligro muy grande, y son los falsos maestros. Desde los inicios, desde que la iglesia empezó, después de Hechos de los Apóstoles, cuenten ustedes más o menos hasta el capítulo 8, que empezaron a fundar las iglesias, ahí mismo, junto con la iglesia, empezó a nacer los falsos maestros, ¿cierto? Como dice la palabra, el trigo nació con la cizaña. Hoy quiero hablarles acerca del ministerio de Tito, un hombre a quien Pablo le escribió y quien tuvo un ministerio muy interesante y del que podemos aprendernos. Quiero invitarlos a que abran su Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta de Tito. Eso está antes de Hebreos. Hebreos está antes de Santiago. De Filemón. No lo vaya a buscar por la T porque así no le funciona, no le da. ¿Ya todos tienen a Tito? Tito es una carta pequeña, tiene solamente tres capítulos, pero una carta muy, muy interesante. He pasado algunos meses estudiando esta carta. Dice así Tito capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesús el Cristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, para la esperanza de la vida eterna, la cual prometió Dios que no puede mentir antes de los tiempos de los siglos. Y él manifestó a su tiempo en su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo que falta y pusieras ancianos por las villas, así como yo te mandé. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a seguir leyendo poco a poco. Resulta que la iglesia, después de Hechos de los Apóstoles, Pablo empezó unos viajes misioneros, ¿cierto? Y en uno de esos viajes se fundó una iglesia. ¿En dónde nos dice el texto que hay en la iglesia? En Creta, ¿cierto? Se funda la iglesia en Creta, ¿y a quién dejan a cargo de la iglesia? A Tito, ¿cierto? Pues de Tito realmente no sabemos mucho, pero entonces Pablo aparentemente ya le había dejado algunas instrucciones verbales, pero decide mandarle una carta. En esa época los vuelos de Avianca eran muy costosos, mentiras, no existían, entonces Pablo no podía estar viajando. Realmente se fundaron iglesias por todo el mundo conocido, todo el mundo antiguo, entonces no podían estar viajando. La manera de pastorear, tampoco había internet, tampoco había chat, no había Facebook, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le tocaba? Le tocaba a través de las cartas. Y por eso es que Pablo escribe tantas cartas, y normalmente estas cartas son escritas a las iglesias. Ahora, esta carta que se le escribe a Tito no solamente es para Tito, estas cartas deberían ser leídas públicamente. Y le escribe y le recuerda que él tiene dos funciones importantes en esta iglesia. ¿Cuáles son esas funciones? Corregir lo deficiente y nombrar ancianos en la iglesia de acuerdo a unas instrucciones previas. Ahora, cuando uno lee esto, uno puede decir, pues a Tito le tocó fácil. En algunas versiones se traduce como ponga lo que queda por hacer o haga lo que queda por hacer, más o menos como que ya está empezado, complételo, ¿cierto? En otras, corrija lo que está deficiente. Yo una vez hice una traducción desde el griego y encontré que lo que quería decir era destuerza lo que está torcido. Y ahí ya la cosa no aparenta ser tan fácil. Yo siempre he dicho que es mejor fundar una iglesia que llegar a una iglesia que ya está fundada y que tiene problemas, ¿cierto? Porque uno desde el principio puede sentar buenas bases. Ya destorcer lo que está torcido es un asunto diferente. Ahora, a Tito se le da un ministerio realmente difícil. ¿Por qué? Resulta que la iglesia estaba pasando por un problema y estaba atravesando por momentos muy difíciles. La iglesia estaba sufriendo porque estaba siendo atacada por falsas doctrinas. Y esas falsas doctrinas estaban desvirtuando el evangelio y estaban dañando la iglesia. Había un grupo de judíos, los judíos eran los que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que siempre venían poniendo leyes. Algunos de ellos se convertían en cristianos, pero entonces no aceptaban que uno era salvo por gracia, sino querían empezar a poner leyes y leyes y leyes. ¿Para qué? Para que la gente trabajara por su salvación, y ese mensaje pues es contrario al mensaje del evangelio. Habían otros que seguían los mandamientos de los hombres, entonces cualquier hombre se inventaba cualquier mandamiento y se iban detrás de él, ¿cierto? Y habían falsos maestros que enseñaban según el texto, ahí ustedes lo pueden leer, más o menos en los versículos 9, 10 hasta el 15, que enseñaban cosas que no convenían, que promovían las discusiones necias, las vanas conversaciones y las discusiones sin ningún provecho. Entonces, yo no sé si para usted de pronto es fácil pensar en cómo sería un falso maestro en la iglesia, esas personas que siempre andan diciéndole a uno cosas que la Biblia no dice, ¿cierto? Y que la Escritura no dice. Ahora, Pablo tenía una preocupación por esta iglesia, porque no solamente era el asunto de taparle la boca a los falsos maestros. El problema del falso maestro es que las enseñanzas falsas cultivan conductas impías. Dígale al que está al lado, las falsas enseñanzas cultivan conductas impías. En un sentido, uno podría decir que este quiere hablar cualquier cosa, pues que las hable. Pero el problema no solamente es que la gente enseñe cosas malas, el problema es que las falsas enseñanzas es un caldo de cultivo para que la gente empiece a comportarse de una manera impía. Ahí está el problema. Anoche decía este señor que lo estaban entrevistando, que había salido de ahí, él decía, es que él dice una cosa pero hace otra, hay una incongruencia ahí, ¿cierto? Claro, de eso, de los pastores también pueden decir lo mismo, y la idea es que no lo digan, de los cristianos también. Ahora, el tema de toda la carta tiene que ver en la relación estrecha en que existe entre el conocimiento de Dios, a lo que nosotros llamamos teología, y la conducta, ¿cierto? Eso es lo que tiene que ver. Miremos el capítulo 1. Miremos, por favor, el 10, capítulo 1, verso 10, porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los que son de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando lo que no conviene y por ganancia deshonesta. Que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por ganancia deshonesta. Dijo uno de ellos, su propio profeta, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Más o menos esa era la fama de la iglesia, eso de las casas era que parece ser que los falsos maestros visitaban las casas, iban de casas en casas y lo que hacían era dañar las familias de la iglesia. Ahora, los falsos maestros estaban incubando una conducta lejana a la voluntad de Dios, ahí dice que eran mentirosos, rebeldes, ¿cierto? Dicen conocer a Dios, pero viven en rebeldía. ¿Cómo una persona puede conocer a Dios y hablar de Dios y viviendo en rebeldía? ¿Es coherente eso? No lo es. Por eso es un falso maestro. Son abominables, son charlatanes, engañadores, enseñan por ganancias personales. Noten que el texto dice que enseñan para el beneficio de ¿quién? De ellos. ¿Cómo usted se puede pillar a un falso maestro? Porque lo que dice, eso no es lo que hace. Ahora, uno entiende que una persona que predica pues no es una persona perfecta, ¿cierto? Yo no les puedo decir que yo soy una persona perfecta, pero en términos generales son las personas que hablan mucho pero que hacen poco, que hablan del amor de Dios pero no le hacen, ¿cierto? Que le dicen a la gente, ofrenden, ayer hablaban de eso, que él pedía mucho dinero y que tampoco lo da, o que no lo invierte en la iglesia, o no, es decir, eso lo hacen para lucro propio, ¿cierto? La teología de ellos los llevó a confundir lo que es puro con lo que es impuro, porque llega un punto en que su conciencia estaba corrompida. Cuando una persona tiene la conciencia corrompida, ya el conocimiento verdadero de Dios no puede entrar acá, ¿cierto? ¿Ustedes han conocido a alguien con conciencia corrompida? Que uno le dice, mira, pero no hagas esto, que eso... no me importa. O sea, yo mato, o sea, piensen por ejemplo en ustedes los de las FARC, los que le pusieron explosivos a un muerto para matar a... O sea, eso ya es tener la mente tan corrompida que ni siquiera hay temor de profanar lo que en algún momento, digamos, la religión tradicional llamó sagrado, por ejemplo, un muerto o algunas otras cosas, una iglesia, ya llega la mente a corromperse tanto. Eso fue lo que hicieron los falsos maestros. Ahora, uno se imagina la iglesia de Tito, uno se imagina al pobre Tito, yo estaba pensando, pobre hombre, qué chicharrón que le tocó, ¿cierto? Pero entre la iglesia en los tiempos de Tito y la iglesia hoy en nuestros tiempos, y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, pasa exactamente lo mismo. Dentro de nuestras iglesias hay falsos maestros. Hermanos, aquí en esta iglesia local tuvimos falsos maestros que ya no están. Gente que decía cosas y que nos engañaron a nosotros también, nos sentimos engañados, y que gracias al Señor pudimos cortar con eso, y que se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque lo que decían no lo hacían. Gente en pecado, gente sabiendo que está en pecado y siguiendo obrando con mal. Entonces, claro, ¿de dónde vienen los falsos maestros? Los falsos maestros no vienen de la calle. ¿Saben de dónde nacen los falsos maestros? De aquí mismo, de la iglesia. Mira el de al lado, a ver si es un falso. No, mentiras. No, era un chiste. ¿Cierto? De aquí mismo, de la iglesia, nacen los falsos maestros. ¿Por qué? Porque el trigo nace y crece con la cizaña. Así es. Y por eso es que la iglesia debe tener el ojo abierto. Ahora, nos presentan un problema. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Tito? Buenos días. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es el problema de la iglesia de Tito? Los falsos, otra vez. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Tito? Los falsos maestros. Y los falsos maestros que conducen a una conducta impía, impura. Ahora, ese era el problema. Y Pablo le escribe a Tito para ayudarle a ver cómo es que ese problema se puede subsanar. Y así, y le da una respuesta y le da una solución al problema directamente proporcional. La solución es una solución directamente proporcional. Si las falsas enseñanzas traen conductas impías, entonces yo, ¿cómo cambio la conducta de la iglesia? Una buena enseñanza trae una conducta santa. La falsa enseñanza trae una conducta impía, la buena enseñanza trae una conducta santa. La teología sana trae una conducta santa. Muchas veces la gente piensa, ¿y yo cómo aprendo a comportarme bien? Entonces llega alguien y le dice, vea, cambie su forma de vestir, cambie su forma de peinar, no se pinte las uñas de oscuro porque eso es pecado, ¿cierto? Y muchas otras cosas, pero realmente hay un cambio de corazón. No, lo que hacemos es coger a una persona de la calle sin bañarla, quitarle su vestido, ir a comprar en Arturo Calle un cachaco y vestirlo de cachaco. ¿Va a quedar limpio? No. La buena conducta, ¿de dónde nace? Nace de una buena teología, de un buen conocimiento del Señor. Entonces, ustedes si leen toda la carta seguido, hay unos listados de cómo deben comportarse los ancianos, cómo deben comportarse los líderes, los jovencitos, las ancianas, las viudas, las no sé qué. En medio de esas listas, Pablo nos enseña tres cosas de lo que debe haber en la iglesia, y en eso es lo que yo me quiero centrar hoy. Tres cosas que podemos aprender de la iglesia hoy. La primera cosa, la importancia del conocimiento teológico y la predicación de una sana doctrina. Miremos por favor el capítulo 2. Si alguien me puede leer el versículo 1 y 2. Pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Verso 2. Muy bien, y ahí empieza entonces toda la lista. Verso 11, ¿quién lo lee, por favor? Y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Verso 11. ¿Quién lo lee? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén, porque la gracia del Señor se manifestó para todos los hombres. Entonces, ¿qué es lo que le dice en el versículo 1 del capítulo 2? Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Enseña, instruye de acuerdo a la sana doctrina. Lo primero que Pablo le dice a Tito es que enseñe la sana doctrina y la buena doctrina. ¿Y cuál es la buena doctrina? Ahí le está especificando el evangelio, la palabra y la obra redentora de Jesucristo, quien se entregó por toda la humanidad para rescatarnos de la maldad y purificar al pueblo, a su pueblo elegido. ¿Para qué? Para que ese pueblo elegido sea dedicado a hacer el bien. Esa es la verdad del evangelio. Ahora, necesitamos, en primer lugar, nosotros como personas cristianas individuales, alimentarnos de la sana doctrina. Es indispensable. Uno no puede ser cristiano sin alimentarnos de la sana doctrina. Uno le pregunta a la gente, ¿usted ora? Sí, yo oro. ¿Lee la palabra? No, no la leo. Entonces, ¿cómo ora? ¿Quién nos enseña a orar? La palabra de Dios nos dice quién orar. Alguien puede decir el Espíritu Santo, amén, pero dice la palabra que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos. ¿Cómo nosotros cambiamos una conducta en nuestra vida? Leyendo la palabra. Ahora, yo les pregunto a ustedes un examen de conciencia. ¿Cuántos de ustedes están alimentando de la sana doctrina? Todos los días hay que alimentarse de la sana doctrina. Una cosa es leer la palabra. Otra cosa es estudiar la palabra. Puede ser, miren, nadie nace aprendido. Necesitamos estudiar la palabra. Pero hermanos, a veces abrimos grupos de estudio bíblico y la gente no asiste porque les da pereza leer la Biblia. Hay un chiste entre los cristianos, ¿pudo dormir anoche? No, llevo tres noches sin dormir. Bueno, párese a leer la Biblia, verá que ahí le da sueño y duerme toda la noche, ¿cierto? Es un chiste reflejando la pereza que nos da leer la Biblia. Y la gente dice, no, yo no entiendo. Pues claro, porque no cultivamos el hábito. Miren, hermanos, quienes no lean la Biblia, empiécenlo esta noche y les aseguro que no van a entender y que van a tener sueño. ¿Saben por qué? Porque cuando usted se comprometa a leer la Biblia, el enemigo no va a querer que usted la lea. Y se va, usted empieza a leer la Biblia y a orar y empieza a pensar en el mercado, empieza a pensar en los problemas, etcétera, etcétera. Necesitamos alimentarnos de una buena palabra. Como iglesia, la iglesia necesita cultivar el estudio de la palabra. Necesitamos predicar la palabra. Y yo creo que aquí hemos sido muy celosos de predicar la palabra. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Algunos hermanos de la iglesia les gusta andar de iglesia en iglesia. Y hermanos, respetamos profundamente a los pastores de las otras iglesias, pero así como hay iglesias de buena doctrina, también hay iglesias de mala doctrina. También nos ha pasado acá en la iglesia. Viene una persona, se congrega acá y se va de iglesia en iglesia. Aquí escucho una cosa, aquí escucho otra, aquí escucho otra, y termina siendo una persona con una teología extraña, errada. Entonces, el estudio personal de la Biblia, la congregada en la iglesia, mire, uno no debería perderse la predicación en la iglesia. La predicación y la predicación de la palabra es el momento más importante del culto. No es la alabanza. No es la alabanza. Y en tercer lugar, hermanos, todo lo que nosotros hablamos hacia otras personas debe ser la palabra de Dios. Miren, aquí en la iglesia, me imagino, y ahorita que abramos los grupos familiares, a uno llega gente y le pide un consejo. ¿Usted de dónde aconseja a otro? ¿Usted sabe que cada vez que usted aconseja, usted está predicando la palabra? Predicar la palabra no solamente es el que se para acá en el púlpito. Entonces, ¿qué pasa? Nos ha pasado aquí en la iglesia que hemos tenido hermanos que han dicho, mire, Dios ha dicho esto, usted esto, y le da una palabra de parte de Dios. Y hay gente que tiene el don de dar la palabra de parte de Dios, pero hay gente que no tiene el don y que dice lo que le parece. Y resulta que la palabra de Dios no se cumplió. ¿Quién queda como mentiroso? ¿Usted o Dios? ¿Quién queda como mentiroso? Dios, ojalá fuera la persona. Si yo le digo, mira, Dios te mandó a decir esto, o Dios te va a hacer esto, y la palabra no se cumple, ¿quién queda como mentiroso? Aquí tuvimos el caso de una chica que alguien que ya no asiste le dijo, mira, fulanito no se va a morir y no sé qué y tal cosa, y resulta que se murió el fulanito. ¿Y qué pasó con la niña? Peleó con Dios y con la iglesia, por lo menos con esta iglesia. Ojalá se esté congregando en otro lado. ¿Por qué? Porque ahí nos convertimos en falsos maestros. Hermanos, si usted no está seguro que es palabra de Dios, diga, vea, en mi carne yo le digo esto. Yo a muchos hermanos les digo, vea, en mi carne, sin orar así, así, ¿por dónde sospecha? Yo le digo eso. Eso es completamente válido. Dele un consejo desde su punto de vista, pero no comprometa a Dios en cosas en las que Dios no se ha comprometido. Porque usted puede convertirse en un falso maestro, porque yo puedo convertirme en un falso maestro. Y así dañamos nuestra iglesia. Y aquí ha habido gente que ha sido dañada por eso. Desafortunadamente, hubo gente que dañó a otras personas por decir, y nosotros no podemos controlar eso, hermanos. Le podemos decir, ojo usted con lo que escucha, lea la palabra y también sopese usted a la luz de la palabra. Si alguien viene a decirme a mí, que también ha habido casos, de verdad, que llega un hombre y me diga a mí, mira, yo oré, yo siento que tú vas a ser mi esposa. Pues se equivocó el Señor, porque yo ya tengo esposo. ¿Cierto? Se equivocó el Señor. Entonces, también uno sopesa que hay en la palabra de Dios, y si uno está leyendo la Biblia, uno tiene cómo sopesar esa palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? Conocimiento sano de la palabra del Señor y una predicación sana de la palabra de Dios. Hermano, cuando usted abre su boca en nombre de Dios, usted está predicando la palabra de Dios. Cuando usted coge a sus hijos o a su esposo a punta de bibliazos y lo hace ilegítimamente, ahí está predicando la palabra de Dios y ahí puede convertirse en un falso maestro. No hay nada más peligroso que dos cristianos en una casa peleando. Biblia va y Biblia viene. ¿Sí o no? No, o es en mi casa la única que pasa. ¿Pasa o no pasa en las casas? Pero la palabra de Dios dice que, y eso que es cristiano, y la Biblia dice, entonces el otro le responde, pero la Biblia dice, y el otro, y la Biblia dice, estamos tomando la palabra de Dios en vano, nos estamos volviendo falsos maestros. Y termina la discusión cuando uno de los dos dice, la Biblia dice, apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Y el otro quedó, ya, lo mató con eso, ¿cierto? Ojo con eso, ojo con eso. Necesitamos tener dignidad con la palabra de Dios. El día que en esta congregación no se predique la palabra de Dios, hermano, váyase, váyase, huya de aquí. Los mensajes apartados de la palabra, miren, hay iglesias o ministerios que dan conferencias muy inspiradoras, o que dan, no sé, mensajes, o que dan pensamientos, o que dan reflexiones. Nada de eso puede reemplazar la palabra de Dios en la iglesia. Hay espacios para eso. Nos vamos al Parque Norte, damos una reflexión, listo, ahí tenemos una reflexión. Pero si en el domingo a usted no le están dando palabra de Dios, huya de ahí. Los mensajes apartados de la palabra de Dios y los mensajes que se predican al predicador mismo. Ustedes han visto que hay mensajes que se predican es al predicador y no al Señor Jesucristo. Son mensajes de falsos profetas, no de discípulos de Dios. Usted escucha un mensaje y si el mensaje no aterriza en el Señor, sino que es más hablando de sí mismo o hablando de testimonios, hermanos, eso no es una predicación. Una predicación nos presenta una verdad del Evangelio que usted pueda verificar con sus ojos. Y entre otras cosas, traiga la Biblia para que pueda verificar con sus ojos. Y si no, usted va a quedar gringo, ¿cierto? Entonces, no se puede. Entonces, ¿la primera cosa qué es? La sana doctrina. La importancia de la sana doctrina. Ahora, en segundo lugar, la predicación de la palabra o el conocimiento de la sana doctrina no puede ir solo. Tiene que ir acompañado del conocimiento propio de la experiencia de la vida, de la redención. Me quiero explicar con esto. Miremos el capítulo 2 y ya le voy a decir qué versículo. Mentiras, creo que es el 3. Donde dice, antes nosotros éramos pecadores. Ya, verso 3:3, capítulo 3, verso 3. Si alguien lo puede leer, por favor, el verso 3, el 4, hasta el 7, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, con disidencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, el 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Una de las cosas que me fascinó y que me cautivó de esta carta fue esta porción. Y les voy a decir por qué. Porque el texto empieza diciéndole a Tito, Tito, tú tienes que destorcer lo que está torcido. Y miren, si yo hubiera sido Tito, o si Tito hubiera sido como yo, lo primero que uno piensa para destorcer algo es a las buenas o a las malas, pero se endereza o se endereza, ¿cierto? De pronto las personas que somos más rígidas pensamos así. Y uno puede pensar que Pablo estaba alentando a Tito a que simplemente le dijera a la gente cómo comportarse, o que le diera palo a la gente, que es lo que yo, que fue lo primero que yo pensé. Pero en el capítulo 3, Pablo le está diciendo a Tito: Tito, usted tiene que predicar con firmeza, tiene que tener mano dura, pero ojo, el punto de partida de su ministerio no es la mano dura. El punto de partida es que ese conocimiento de sana doctrina tiene que acompañarse con el conocimiento de la experiencia redentora de Cristo Jesús en su propia vida. En pocas palabras le está diciendo: mijito, no se le olvide que usted viene de ahí. No se le olvide que usted viene de ahí. La tendencia para muchas personas que ya han salido del pecado es creerse que mejores, creerse santos, creerse mejores. Pero Pablo le dice a Tito: Tito, recuerda que en otro tiempo nosotros éramos necios y desobedientes y que estábamos mal, que estábamos en pecado. Pero ¿qué pasó? Que Cristo vino y nos salvó, y que nos da la renovación del Espíritu Santo, nuestro Salvador, para que nos justifique, o nos justificó por su gracia, y para que llegáramos a ser herederos que abrigaran la esperanza de recibir la vida eterna. ¿De dónde viene la convicción del llamado de Tito? ¿A partir de qué? ¿Desde dónde parte? ¿Desde la qué? Desde la enseñanza, pero más allá de eso, Tito era el receptor de la gracia de Dios. Es decir, que Tito, cada vez que se encuentre con un pecador dentro de la iglesia y con alguien de esos que son desobedientes y rebeldes y todo, ¿qué es lo que primero tiene que pensar Tito? Yo era así, pero la gracia salvadora del Señor me permitió cambiar. Entonces, ¿el método de cambio cuál va a ser? La gracia, de lo que gracia recibimos, de gracia damos. No iba a ser un legalista, iba a ser una persona que iba a trabajar con la gracia. Hermanos, yo aprovecho esta oportunidad para llamarles la atención en eso, con amor. Miren, acá hay gente que llega, por ejemplo, hay mujeres que llegan con cierta manera de vestir. Hombre, y si no son cristianas, pues déjelas que se vistan así. Recibamos a la gente como es. Alguien me dijo un día: no, que fulanito de tal hizo tal cosa. Déjelo, pues es una persona que yo no le puedo pedir más. Yo recuerdo, y perdona Alfredo que voy a poner tu ejemplo, cuando Alfredito llegó a la iglesia, Alfredito le gustaba el traguito, y resulta que en la casa de Alfredito había un grupo de oración. Entonces alguien nos dijo: vea, pero el hermano toma y pone música a todo volumen. Yo le dije: ¿y usted qué espera si él no conoce de Dios? Díganme, ¿qué esperamos? Y saben una cosa, yo creo que Alfredo nunca escuchó de nosotros que dejara de tomar. Y Alfredo es un buen ejemplo, que cuando alguien conoce la gracia de Dios, yo recuerdo que hace 3 años Alfredo dio testimonio en un diciembre y dijo: pasé mi primer diciembre sin tomar un trago. Y mírenlo, aquí está fiel en la iglesia. ¿Gracias a qué? A que nosotros entendimos que también salimos de ahí. Ahora, si se me va ahorita Alfredito a tomarse un traguito, ahí sí yo lo cojo y lo... ¿cierto? Pero en ese momento no, porque no conocía del Señor. Yo no estoy diciendo que vaya, que eso no importa, ojo con eso. Estoy diciendo a la gente que viene de afuera, ¿cómo recibimos al pecador en esta iglesia, hermanos? Debe ser con amor. No aceptando su pecado, pero aceptando su persona. Predicando a Cristo, que nos libra del pecado. Amén. Nadie puede acercarse al Señor si no ha tenido la experiencia de la gracia redentora en su corazón. Miren, mucha gente de la que es legalista, de la que vive diciendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, muchos de los falsos maestros, el problema es que no se han encontrado con el Señor. Ese es el problema. Miren, hay personas que son tan legalistas porque dentro de su corazón tienen un cargo de conciencia. y se lo transmiten a las personas diciéndole a la gente cómo debe comportarse. Esta iglesia cuadrangular en Girardot va a tener éxito como iglesia evangelizadora y como quien extiende el reino de los cielos el día que todos nosotros nos levantemos reconociendo que el Señor nos sacó de la oscuridad, que hemos sido alcanzados por la bondad misericordiosa del Señor Jesucristo y que recibimos la renovación del Espíritu Santo diaria. Cuando nosotros entendemos eso, entonces ¿sabe qué va a pasar? Que esta iglesia se va a desbordar en amor. Va a tener una visión de amor y una visión evangelizadora que va a salir y que se va a desbordar y que todo el mundo va a decir, ¡oh! Yo no puedo dejar de ir a esa iglesia porque esa iglesia es diferente. Hermanos, no hemos logrado eso. Y perdónenme, aquí citamos un día de evangelismo y todo el mundo está ocupado. Y usted sabrá si su ocupación es genuina o inventada. Pero no nos gusta evangelizar. No nos gusta salir a rescatar al que está sufriendo. ¿Cuántos de ustedes llegaron a Cristo en un momento de sufrimiento? Yo quisiera ver las manos levantadas. Solo ustedes. Listo, gloria a Dios. Imagínense su sufrimiento allá en la calle. Y los que no conocimos a Dios en momento de sufrimiento, pues deberíamos ser agradecidos y con mayor gratitud salir a alcanzar a la iglesia, a la gente para la iglesia. Hermanos, mientras que aquí dentro de la iglesia se nos cuelan los falsos maestros, nosotros tenemos que hacerle frente a la iglesia y reconocer la obra redentora del Señor y salir y predicar el evangelio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Si la iglesia se relaja, mijitos, el diablo no se relaja. Mientras que nosotros tomamos vacaciones, el enemigo no toma vacaciones. Así que cuando la iglesia se ponga los pantalones que debe ponerse, la realidad de este barrio va a cambiar. La realidad de este sector va a cambiar. Tito no podría cambiar la realidad y la problemática de su iglesia con reglas humanas o con autoritarismo. Lo iba a cambiar reconociéndose a sí mismo como receptor de la gracia del Señor, llamado a amar a su iglesia y a proclamarle la esperanza del evangelio. ¿Cuál es el llamado que usted tiene, hermano? ¿Cuántos son receptores de la gracia del Señor? Amén. Así como Tito, si usted recibió la gracia del Señor, usted está llamado a amar la iglesia universal y la iglesia local y a dar su vida por el reino de los cielos, por proclamar la esperanza del evangelio. Amén. Muy pasito. Amén. Ese es el llamado que ustedes tienen, hermanos. Y en tercer lugar, la suma del conocimiento de la buena doctrina y la suma del conocimiento experimentado de la gracia de Dios va a conducirnos de una teología sana a una conducta santa. Empezamos por la teología sana y ¿dónde terminamos? En una conducta santa. Miren, lo que no hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios, no lo hace nadie. Uno puede dar cantaleta, no haga esto, no tome, no fume, no haga esto. Miren, nuestro objetivo no es que la gente cambie sus hábitos, no es el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? Que entiendan en su corazón la verdad del evangelio. Cuando una persona se encuentra cara a cara con Dios y con la Biblia, ¿el resultado cuál es? Que va a cambiar. El resultado es el arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Que yo voy un camino y me devuelvo, cambio de dirección. Cuando nosotros apuntamos a los hábitos, ¿cómo hacemos para verificar si una persona ha cambiado de corazón? ¿Usted sabe qué creamos muchas veces en la iglesia? Una doble moral. Dentro de la iglesia y delante de los cristianos, no fumamos, no tomamos, nos vestimos de cierta manera. Pero uno se encuentra por allá un hermanito y le siente el olor. El olor se siente. Entonces uno dice, pues si se lo va a fumar en el baño, fúmeselo delante mío. Pues qué bobada. O no. Lo que se hace de frente. Uno tiene una moral y un comportamiento aquí y en todo lado. El asunto no es el cigarrillo. El asunto es por qué la persona no ha podido superar su debilidad. ¿Qué falta en su corazón? Un encuentro con el Señor. Un encuentro con la palabra de Dios. Y eso, mis hermanos, no es responsabilidad del pastor ni de la iglesia. Eso es usted orando en su casa, solo en intimidad con Dios y leyendo la palabra. Si no, usted no va a poder cambiar. Normalmente nosotros luchamos con la gente, junto con la gente, y nos dicen, pastores, ¿y qué hago por esto? Lea la palabra. Lo que no hace la palabra, no lo hace nadie. El pastor acompaña, el pastor predica, el pastor visita, el pastor ora, intercede, puede ser usado en una sanidad, en una liberación, pero quien transforma no es el pastor, quien transforma es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y eso solamente es cuando usted se dobla de rodillas delante de la presencia del Señor. Yo estoy seguro que cuando una persona se postra y es tocada por la palabra, ya va a dejar de fumar, va. Es decir, eso es lo de menos, porque ese es el resultado. Ese es el resultado. Es como si uno le dijera a una persona que tiene un cáncer, venga, póngase una curita acá en la cabeza y con eso le va a dejar de doler. No, lo que hay que hacer es abrirle la cabeza, sacarle el tumor y volvérsela a cerrar. Así le va a dejar de doler la cabeza. Lo otro son pañitos de agua tibia, ¿cierto? Entonces, ¿la teología sana nos conduce a qué? No escuché, la teología sana nos conduce a una conducta santa. Entonces, si la teología sana necesita la conducta santa, conduce, pero necesita la conducta sana, nosotros, santa, hemos de concluir que estos dos aspectos son imprescindibles en la vida de un cristiano y en la vida de la iglesia. No sirve nada una partida de santurrones aquí en la iglesia que aquí, ¿cierto? Y por fuera, no nos sirve. O sea, el Señor no nos sirve. Mire, uno de cristiano lleva las de perder, el Señor nos ve en todo lado. Es más, más las de perder, conoce nuestros pensamientos. ¿A quién vamos a engañar? Engaña al pastor, ese es fácil de engañar. Pero a Dios, hermanos, no. Dios sabe a lo que estamos sintiendo. Ay, pastor, es que no fui porque estaba muy ocupado. Y el Señor, ocupado en un trancón de cobijas. ¿Listo? El asunto no es aquí con la iglesia, el asunto es con Dios. Vaya donde vaya, Dios está con usted, ¿cierto? Necesitamos, no solamente es una conducta, ni solamente es un conocimiento, porque hay gente que sabe mucho acá, pero de su corazón nadita. Ni solamente es la conducta, es la teología sana y la conducta santa para la iglesia. Ahora, algunos de ustedes van a tener o tienen el llamado de Pablo de formar otros líderes. Y ahí se necesita la conducta y la teología y la conducta. Algunos de ustedes en la iglesia van a ser como Tito. ¿Qué tal el Señor nos llame a Julián y a mí, no sé, a otro lado? Y estoy diciendo qué tal, de verdad, qué tal, porque realmente no hemos sentido nada de parte del Señor. Pero ¿qué tal el Señor nos rapte a otro lugar? ¿Quién va a quedar aquí para destorcer lo que está torcido y para cumplir lo que falta cumplir? A mí me preocupa el tema. Yo siempre he pensado, Señor, ¿quiénes son nuestros sucesores? Necesitamos formar líderes. Tito tenía como misión establecer líderes que tuvieran una teología buena y una conducta buena. Y seguramente, miren, con la visión que tenemos para el otro año, necesitamos líderes con una conducta, que una teología sana y una conducta santa. Necesitamos que ustedes se dejen llamar por Dios, porque a veces tenemos como ser espiritual y no escuchamos al Señor. Así que hagamos lo que hagamos en la iglesia, Hagamos lo que hagamos en la casa, hagamos lo que hagamos en el trabajo, hagamos lo que hagamos en la calle, pensemos lo que pensemos en nuestro diario vivir, hagámoslo con un conocimiento correcto de la palabra de Dios y de Dios mismo, y con una conducta santa e irreprochable delante del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos permita. Y de pronto usted quiera pensar unos minuticos, bueno, de pronto yo no leo la palabra, de pronto no me he interesado, de pronto me da pereza, de pronto no me lo he tomado en serio, pídale perdón al Señor. De pronto usted ya conoce la palabra de Dios, pero su conducta no ha sido tan santa en estos últimos días, en los últimos 40 años, 50 años, en las últimas semanas, en los últimos 10 minutos, no importa, órele al Señor. Y pídale perdón al Señor, porque recuerde que su gracia misericordiosa siempre está atenta a nosotros. Padre, esta iglesia local, la iglesia universal y cada persona como individuo, Señor, necesitamos de tu gracia redentora, Señor. Padre, necesitamos que nos permitas escuchar tu palabra y que nos permita, Señor, cultivar a la luz de tu palabra una conducta santa e irreprochable. Señor, perdónanos cuando nos da pereza acercarnos a ti, cuando nos da pereza leer tu palabra, cuando nos da pereza acercarnos al texto bíblico. Señor, perdónanos cuando huimos del sermón del domingo. Aún estando presente podemos huir pensando en otras cosas. Señor, ayúdanos a enamorarnos de tu palabra, Señor, y que tu palabra cultive en nosotros una conducta santa, una conducta irreprochable, una conducta de la que tú te sientas orgulloso, Señor. Padre, oro para que esta iglesia sobreabunde, Señor, el amor, sobreabunde la gracia. Señor, oro por los sectores que tú nos has entregado, Señor. Oro por la visión de los grupos de crecimiento y consolidación para el otro año. Señor, levanta líderes, llama líderes, Señor. Levanta personas amantes de ti, de tu palabra, de buen testimonio, para salir, para predicar, para evangelizar. Señor, en el nombre de Jesús te pido que quites el temor. Señor, en el nombre de Jesús te pido que quites la pena, la pereza. Señor, y te pido que esta iglesia sea guardada de los falsos maestros, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, y cuando llegue el falso maestro, permítenos evidenciarlo, Señor, para no permitirle, Señor, que obre con maldad en contra nuestra. Señor, guárdanos y cúbrenos conforme a tu bondad y a tu misericordia. Inquiétanos a estudiar en la carta a Tito en la casa, Señor. Inquiétanos, Señor, para seguir ahondando en este tema. Señor, llévanos a la casa con tu bondad misericordiosa. Bendícenos durante esta semana, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, nos vamos de este lugar, pero seguimos en tu presencia, Señor. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan una feliz semana. Denle un abrazo a su hermano.